Fabiola Alcázar, soy parte de una comisión de abogados, familiares y amigos de los prisioneros políticos del Perú, que hemos iniciado una campaña internacional. Hemos pasado por Bolivia, Córdoba, ahora terminando Buenos Aires. Hemos venido a plantear algunas cuestiones sobre la situación de los prisioneros políticos hoy en día en el Perú. ¿Cuáles son las razones por las cuales esos compañeros están hoy en día presos en Perú? Mire, ahorita tenemos 300 prisioneros políticos. Esta situación está ligada a la lucha armada que se inició en nuestro país en 1980 y que terminó en 1992. Pese a ello, tenemos una serie de problemas todavía sin resolver. Están los prisioneros políticos cuyo problema principal es que no se respeta el derecho que tienen a la libertad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos tres que ya cumplieron sentencias de 25 años sin beneficio alguno de libertad condicional, de redención de la pena por trabajo, etc. Sin embargo, no se les deja salir. Se les ha inmerso en nuevas causas. Quiere decir que los están condenando dos veces por el mismo delito. Ahorita están con una prisión preventiva, pero que en el Perú es de 6 años. Uno tiene 70. ¿Se imagina? Es casi una condena en vida. Luego los demás prisioneros ya 18, 20, 25 años. El problema es que el Estado peruano no favorece el hecho de que nuestros familiares se integren nuevamente a la sociedad. Y lejos de hacerlo, está decretando unas leyes que a nosotros consideramos lesivas. Muerte civil, conspiración por el terrorismo, los condenados por terrorismo no pueden trabajar para el Estado, no pueden tener una vida económica, no pueden, si no han pagado sus exorbitantes reparaciones civiles, tener una cuenta en el banco, etc. Entonces, a eso nosotros le llamamos leyes lesivas y le llamamos política de exclusión. Excluyente. Quiere decir que nuestros familiares son seres especiales, no son seres con ciudadanos con derechos como todos, sino simplemente en lugar de pagar la condena y listo, se sigue una política de odio y de venganza que nosotros consideramos ya no es correcta. Y en el tercer lugar, queremos el cierre del penal militar de la base naval del Callao, pues es un penal militar donde se encuentran prisioneros civiles. Por ejemplo, la situación del doctor Abimael Guzmán Reynoso, con 81 años de edad y con aislamiento absoluto desde 1992, donde solamente lo ve su abogado. Y su esposa, que también está presa, que debería verlo una vez al mes. El gobierno, lejos de procurar ello, ahora pretenden anularle el matrimonio. Entonces lo que vemos es que hay una política persecutoria, represiva, excluyente y principalmente antidemocrática. Eso es lo que hemos venido a denunciar. Y una pregunta, ¿por qué hoy movilizarse en la actual movilización, que es una movilización a 10 años del no al ALCA? Porque consideramos que, así como Argentina hoy recuerda un triunfo del pueblo en contra del imperialismo, nosotros también tenemos problemas de ese tipo. Por ejemplo, en nuestro país ahorita enfrenta una desaceleración económica. Después de 20 años de neoliberalismo, el Perú ya no está creciendo como crecía, producto de la repercusión de la crisis internacional. Los precios de los minerales han bajado. El Perú entonces ya, al tener una política primaria exportadora, una economía primaria exportadora, ya está con ese problema. Por otro lado, parte de los prisioneros políticos que han salido quieren conformar una agrupación política. Por otro lado, el pueblo, cansado ya de que se lleven los recursos naturales, de que la minería solo genere pobreza, contaminación ambiental, que se les expropie sus tierras, el pueblo está luchando. Así hace poco, el último proyecto que el gobierno peruano tenía en ciernes, que es el proyecto Las Bambas, que representaba el 1.5% del crecimiento económico del Perú, el pueblo se plantó y dijo no. El estudio de impacto ambiental está mal. Entonces el Perú, el gobierno ahorita está enfrentando todas esas condiciones que tienen que ver con cómo el imperialismo penetra en los países oprimidos. Es por eso que nosotros estamos acá, porque nosotros esas leyes antisubversivas que en este momento están aplicando para con los prisioneros, no es solo para con los prisioneros, así como mencionó la compañera ahí en el micro, se pretende extender a las luchas populares. ¿Por qué? Porque no quieren que el pueblo luche. Quieren tener el camino llano en sus planes de acumulación originaria como pasa en el país. Llevarse fácil los recursos, expropiar. Entonces, contra eso nosotros también tenemos una posición. Por eso estamos aquí hoy en esta fecha. Bueno, muchas gracias. A ti.